tal? ¿Qué tal? ¿Escuchas? Un saludo para todos. Ese super mega temazo que suena de fondo es... ¿Eso es? ¿Eso es? Año 1996, lo recuerdo como si fuera ayer, cuando aparecieron estos panas con el cabello cortado, con ropa así tipo cubanos, zapatos de patente, sombreros, maquillaje, una cosa loca. Metallica en su disco Load, y esta es la canción 2x4 o 2x4, como prefieran llamarla. Y bueno, nada, todos los que amamos Metallica recordamos cuando ellos aparecieron con este look y dijimos, verga, ¿qué le dio a estos panas? ¿Qué drogas se metieron? Y bueno, nada, resulta que vinieron con dos tremendos discos, Load y Reload, que bueno, son palos de discos. Hay gente que no les gustan, pero bueno, los que amamos, los que somos fanboy lovers de Metallica, escuchamos todo lo que ellos suenen, hasta el vallenato ese que anda por ahí de Metallica. Y bien, nada, este podcast llega a ustedes por cortesía de la comunidad WordPress de Venezuela. Que no saben, estoy colaborando en un nuevo proyecto que es impulsar la comunidad de WordPress acá en el país. Luego de los meetups, de las reuniones que han sucedido, pues nada, me he conseguido con un poco de gente como yo, loca, que adora WordPress, que trabaja con WordPress, que le encanta, que es apasionado de utilizar esta herramienta, blogueros, diseñadores web, etcétera, emprendedores. Y bueno, nada, pues estamos activando e impulsando el uso de WordPress en nuestro país, que bastante, bastante falta que hace. Entonces estamos haciendo reuniones, talleres, workshops, charlas, en fin, activándonos. Búscanos o consulta la página wpvenezuela.com, en donde conseguirás toda la información de la movida WordPress en el país. Es una comunidad y es un blog hecho de venezolanos para venezolanos. Por fin nuestro país tiene cabida en la movida WordPressera mundial. Y en el podcast de hoy quiero hablarles de un tema que tiene que ver, vamos a bajarle aquí un poquito al... No le voy a bajar porque es que... ¿Cómo no disfrutar con Metallica de fondo? Bueno, nada, hoy vamos a hablar del carnet de la patria. Te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿ya tienes tu carnet de la patria? Bueno, este podcast lo grabo después de haber disfrutado mi jornada de patria, después de haber recibido unas 2 horas de cola bajo el sol, después de oler a chavista, después de ver, escuchar, estar, codearme con mis queridos vecinos en mi comunidad, ver cómo se mueve la cosa, cómo se trata la gente, cómo se grita, cómo se empujan, cómo se hablan, cómo huelen a mierda, y esperar pues por mi cajita del club. Y eso me hizo pensar en este podcast que están escuchando el día de hoy. De verdad que remaldición tener que depender de alguna huevonada que de este maldito gobierno, así maldito con acento en la M, porque de verdad que... ¿Qué hija de putada, verga, no sé? Esta vaina es peor que la maldición de Tutankamón, sin duda alguna, sin duda alguna. Esta vaina y la gente, eso no se puede llamar gente. No se puede llamar gente las personas que se ponen de parte de esta huevonada. Vamos todos como borrego que llegó la cajita, vamos todos la vaina, vamos todos el bono, mira, escaneaste la vaina, mira, busca, sacaste el bono, son 500.000, el bono de Semana Santa, el bono de Carnaval, qué malditos lambucios, de verdad, cada vez que escucho a un coño de su madre decirme esa vaina, mira, te sacaste tu carnet, te sacaste el bono, te escaneaste la vaina, te llegó el mensaje, maldito, me provoca empujarlo para el metro, de verdad, pero vamos a contar hasta 50. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Vamos a bajarle 2. Vamos a escuchar Metallica. Y aquí tengo con ustedes una lista de los 12 motivos para sacarte el carnet de la patria. Para los lentos que siempre me escuchan, para los que llegan por primera vez a mi blog, les cuento. Esto es sarcasmo, mi rey. Así que, porfa, te recomiendo que antes de sentarte a escuchar los 12 motivos que he preparado aquí para que te vayas y salgas corriendo a sacarte tu carnet de la patria, vayas, abras la nevera de tu casa, abras el freezer, saques un par de cubitos de hielo y te des 2 carajazos en la frente con el cubito de hielo para que entiendas un poquito mi sarcasmo. Una vez que hayas hecho esto, vuelves aquí, te sientas con tu teléfono, con tu iPod, con tu computadora, con lo que sea, y escuchas. Y aquí vamos con la razón o el motivo número 1 para sacarte el carnet de la patria. Número 1, eres un maldito viejo flojo sin oficio. Cada vez que yo escucho al mamarracho de Maduro diciendo vamos al carnet de la patria, y enfocan, hacen ese paneo del público, enfocan a esa gente. La mayoría de gente que uno ve son viejos mamarrachos. Hay jóvenes y de todo, y mujeres. Pero uno ve la gran cantidad de viejos flojos que yo de verdad lo que me pregunto es, tienes que ser un viejo flojo y sin oficio, ¿ok? Para poder querer aplaudir y estar de acuerdo con sacarte el carnet de la patria. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Ok? Así que te pregunto, mi querido escucha, ¿eres tú, estás dentro de este rubro? ¿Ese es tu motivo? En el motivo número 2 de la lista, de los 12 motivos para sacarte tu carnet de la patria, tenemos que eres un viejo descerebrado. Porque probablemente no seas un flojo, no seas sin oficio. Simplemente pues que dentro de esa cabeza no hay masa encefálica. Ahí lo que hay es un poco de pupú y moscas. Eres una persona descerebrada, eres un viejo pues que acostumbrado a que te den una pensión, una jubilación, una cosa, pues también dices, bueno, me saco mi carnet de la patria porque esto es necesario. Y lo peor no es solamente eso, es que incites a los demás a que se saquen el carnet de la patria, malaya sea, cada vez que un viejo coño de su madre se me acerca y me pregunta, ¿tú te sacaste el carnet de la patria, mijo? No, no, viejo coño de tu madre, no, deberías morirte, deberías agarrar el carnet de la patria, afilarlo y pasártelo por la yugular. A ver si así le ahorramos un parásito menos a este país. Y en el número 3, en el puesto número 3 de la lista de los 12 motivos para sacarte el carnet de la patria, tenemos que, bueno, no eres un viejo, eres un joven alienado coco seco. Sin duda alguna, sin duda alguna. Si tú me estás escuchando y eres un joven chavista, tienes menos de 20, 19, 16, 15, 13, 12 años, o esos chamitos que uno ve en la publicidad chavista, bueno, en la propaganda chavista, diciendo, Chávez vive, la patria sigue, con mi comandante, no sé qué ver, con Maduro me resteo. Si eres uno de esos jóvenes, te tengo que decir, mi querido escucha, que eres un coco seco. No tienes nada en esa cabezota, o sea, estás en la misma categoría del viejo anterior que mencioné. Estás descerebrado, o sea, no un joven como tú, inteligente, no puede estar de acuerdo en que te den un maldito carnet de la patria. ¿Para qué? Para que te marquen como ganado. ¿Para qué? ¿Para que te condicionen qué? Así que, por favor, úsala, úsala. En el puesto número 4 tenemos, bueno, nada, eres parte de una familia marginal. Sin duda alguna, si eres una familia marginal, inculta, tierrúa, de barrio, que no lee, que no estudió, que no se preparó y que a ultranza apoya a esta mamarrachada, sin duda alguna, pues que evidentemente para ti el carnet de la patria es uno de los mejores inventos que ha sacado el chavismo. Entonces, sin duda, si eres familia marginal, compadre, vayan y sáquense su carnet de la patria y vivan felices. Eso sí, ni por el coño los quiero ver en las redes sociales quejándose de que todo está caro, de que no me alcanza, de que el bono de Semana Santa o carnavales no me llegó, de que el pernil nunca llegó. Porque de verdad lo que provoca es mandarlos al mismísimo infierno. De verdad que sí. Así que cero quejadera a mis familias marginales. Y en el puesto número 5 de los 12 motivos para sacarte el carnet de la patria, bueno, un motivo tiene que ser que seas un ciudadano inconsciente. Sin duda alguna. Si tú eres una persona inconsciente, indolente, no te interesa un coño de la madre más que tu propio bienestar, nada, tú te tienes que sacar el carnet de la patria, mi querido camarada. Sin duda alguna. Sin duda alguna. A ti no te interesan los demás, no te interesa el gasto público, no te interesa la situación, no te interesa un coño de la madre de lo que pasa, vaya y sáquese su carnet de la patria. Porque sin duda, la revolución necesita personas y ciudadanos inconscientes como usted. Y en el puesto número 6 tenemos, ya vamos por la mitad, bueno, simplemente no te importa la realidad actual de tu país. Esto tiene que ver un poquito con el motivo anterior. No te importa nada. O sea, además de inconsciente, es que no te importa nada. No te importa si ganan, no te importa si pierden, no te importa si es oposición, si es de derecha, si es de izquierda, si es asamblea, si es elecciones, si es Tibisay. No te importa si es Diosdado o es Maduro. A ti no te importa nada. Tú haces lo que te digan. Que hay que sacarse un censo de cuántos pelos tienen en el culo. Usted va, porque como a usted no le importa un coño, usted va y se hace su censo de cuántos pelos usted tiene en el culo. Porque así son las personas que son indolentes totalmente y están fuera de la realidad. Ven BTV todo el día y piensan que todo es una gran maravilla. Si usted está en esta lista, pues ese es su motivo por el cual usted tiene que ir a sacarse su carnet de la patria. Y en el puesto número 7 de la lista de los 12 motivos para sacarte el carnet de la patria, bueno, sin duda alguna, y esta me encantó cuando se me ocurrió, es que eres un maldito lambucio y parásito de mierda. No hay otro motivo, pero permíteme hacer una breve pausa aquí en el puesto número 7, maldito lambuzo que me estás escuchando, que te va a sacar tu canal a patria, para que escuchemos un poquito el intro de este tema, que es un rolo de temazo, King Nothing. Uf, con ese tema, un juguito de naranja, una botellita de ginebra, ahí te gastas como 6 millones de bolos, luego de ir a sacarte el carnet de la patria, pones Metallica, una cosa más fina. Ajá, entonces en el puesto número 7 quedamos en que eres un maldito lambucio y parásito de mierda. Sí, sin duda alguna, si tú eres de esas personas a las cuales les gusta que le den, te gusta la golilla, te encanta que papá gobierno te regale, te dé, y en cuanto a mierda regala el chavismo, tú estás metido, pues mi hermano querido, usted está en esta lista de los motivos por los cuales usted se tiene que sacar el carnet de la patria. Así que lo felicito, porque usted es un parásito de mierda. Es un venezolano de esos millones y millones que están allí esperando que papá gobierno le resuelva. Qué tristeza. Y en el puesto número 8 de la lista de los 12 motivos para sacarte el carnet de la patria, bueno, sin duda alguna, si eres un pobre ignorante que no tiene ni puta idea de la realidad económica del país. Aquí no te estoy mencionando que tienes que ser un experto en física, en química, en geometría, que tienes que conocer la historia de Venezuela de cabo a rabo, sino que simplemente tener un poquito de sentido común acerca de la realidad económica del país. Y aquí me voy a detener un poquito. Y te voy a explicar, mi querido ignorante, que te sacaste el carnet de la patria sonriendo, feliz, y lo pusiste en Twitter porque estás orgulloso de eso. Que ponte a pensar, cada vez que por el medio del bono ese de los hogares de la mierda te dan el bono de carnaval, el bono de preñado, el bono de un hijo, el bono de dos hijos, el bono de cinco hijos, el bono de reyes, el bono de X, Y, Z, ¿ok? ¿Te has puesto a pensar de dónde sale ese dinero? Mamahuevo. Es que no tienes otro adjetivo, mi querido imbécil, que me puedes estar escuchando y que estás feliz de tener tu carnet de la patria. Es decir, hay que tener un poquito de sentido común. No te comas ese cuento de que tenemos el país más rico del mundo. Porque mientras debajo del subsuelo estén esos minerales, el oro, la plata, el tungsteno y todo lo que esté allí, etcétera, etcétera, los diamantes, etcétera. Mientras eso esté allí, eso vale cero. Cero bolívares. Cero bolívares. ¿Ok? Entonces, no estamos en el país más rico. Mientras eso no se explote y eso no lo veamos en la realidad del país, en carreteras, en iluminación, en seguridad, en negocios, en empleos, en prosperidad, en mejores universidades, mejores hospitales. No estoy hablando de propiedad privada ni de lujos. Estoy hablando de cosas mínimas, básicas que debe tener un país. Mientras el país no tenga eso, evidentemente el gobierno no debe estarnos dando una limosna. Entonces, si tú no tienes este mínimo conocimiento de esto que acabo de explicar, yo no soy economista, pero hay que tener un poquito de sentido común. Y si tú eres ajeno a esto, no te interesa, no te importa o no lo entiendes, pues mi querido amigo, sáquese su carnet de la patria y duerma con él. Y ojalá nunca le pase nada a su familia, de verdad, que lo que provoque decirle sea, métete tu carnet de la patria por el culo. Ojalá. Ojalá. Y en el puesto número 9 de los 12 motivos para sacarte el carnet de la patria, bueno, este motivo es que eres sin duda alguna un venezolano indolente. No te duele tu país, así de sencillo. Sales a la calle, ves a esa gente muriéndose de hambre, comiendo en la basura. Ves las rolos de colas kilométricas, incluso te las calas, te las mamas. Te montas en el metro que parece una olla de presión, ni siquiera un sauna, una olla de presión. Nada funciona. Vas al metro, además de que te calas ese calor, pues ves que la vaina no funciona en las escaleras, los torniquetes, nada, todo es de gratis y te alegras porque no te cobran el pasaje. Sin duda alguna, si a ti todo esto te alegra y te emociona, es que tú eres un venezolano indolente. Y si tú estás dentro de esta categoría, estás dentro de este motivo, entonces, mi amigo, sea feliz con su carnet de la patria. Sin duda alguna, usted debe tener no solamente un carnet de la patria, debe tener dos. Uno para usted y uno para la jaladera de bola tan grande que lo debe caracterizar por la indolencia tan grande que usted tiene. Sin duda alguna. Y en el puesto número 10, pero vamos a ver qué viene porque el soundtrack de hoy está demasiado fino. Hero of the Day. Wow. Este es otro tema, pero este es un poquito más chill out. Todo ese disco es bueno, sin duda. Load, ese disco me encanta, me encanta. Ajá, me perdí, discúlpame. Es que es Metallica, estamos hablando de palabras mayores. Ajá, en el punto número 10. De los 12 motivos para sacarte a querer la patria, el motivo número 10 es que, sin duda alguna, no te importa heredarle a tus hijos, a tus nietos, a tus familiares un país vuelto mierda y destruido. No te importa. Piensas solo en ti. Te sacaste el carnet de la patria para aprovechar tú, para comer hoy, para resolver hoy. Y no estás pensando en tus hijos, en tus nietos. No estás pensando en esos familiares tuyos que probablemente se están mamando un cable. En esos familiares tuyos que probablemente murieron por algún tema de inseguridad o de hambre. O en esos familiares tuyos que probablemente se fueron porque, bueno, porque no aguantaron más. Y están afuera de Venezuela pasando trabajo. Entonces, un poquito de conciencia. Si no te importa heredarle a tu familia y a tu prole un país vuelto mierda, entonces, mi amigo, te felicito. Bien merecido tienes que te hayas sacado ese carnet de la patria y tener en esa cartera, en ese bolsillo, ese carnet, perdón, bien fino que diga, yo soy jalabola. Y en el puesto número 11 de los 12 motivos para sacarte el carnet de la patria tenemos, bueno, nada. El motivo es que te gusta vivir sometido y controlado, con limonas y con dádivas y con cosas y con regalitos. A ti te encanta esto. A ti te encanta tener que te tengan medido, así, sumado, controlado. ¿Vas a comprar una batería? Carnet de la patria. ¿Vas a comprar unos cauchos? Carnet de la patria. ¿Vas a comprar unas medicinas? Carnet de la patria. ¿Vas a hacer una solicitud para una medicina de cáncer? Carnet de la patria. ¿Vas a pedir un presupuesto? Carnet de la patria. A ti te gusta que te tengan controlado como un ganado, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, mi amigo, como a usted le encanta esto, pues nada, bienvenido a la miseria, felicidades, no se queje y siga disfrutando sus limonas. Y en el puesto número 12, luego de haber visto todo este gran recorrido, ¿cuál ha sido el motivo que más te ha gustado para sacarte del carnet de la patria? A ver, déjame los comentarios al final del post. perdón, pero en el motivo número 12, dejé el mejor para el final. Sin duda alguna, si tú te quieres sacar el carnet de la patria, si tú sientes que necesitas sacarte el carné de la patria, tienes que tener ese instrumento plástico en la mano para decir orgullosamente, yo sí soy chavista, a menos que te lo hayas sacado obligado, que es peor, de verdad, a la gente que se lo ha sacado obligado, lo siento mucho, de verdad, yo me rebelaría y le diría, mamahuevos todos, o sea, mamahuevos todos, no me voy a sacar el carné de la patria, de verdad, mire, y toco madera. Ojalá no me toque, no sé, cuando vaya a sacar el pasaporte, a renovar algún papel, a sacar alguna cosa y que me digan carnet de la patria, porque de verdad que los voy a mandar a mamarse un huevo y me voy a quedar sin ese documento, sin ese papel. De verdad se los digo. Pero el motivo número 12 para sacarte el carnet de la patria es que estás en drogas. No eres marginal, no eres inconsciente, no eres indolente, no, estás en drogas. Solo un drogadicto puede desear, puede querer tenerse esa mierda. A nadie más se le puede ocurrir desear tener semejante estupidez, semejante instrumento de control colectivo y social. Entonces, nada, sin duda alguna, ese es tu motivo. Estás en drogas y bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Chávez vive, el narcogobierno sigue. Y bueno, nada, ¿tienes algún otro motivo para sacar del carnet de la patria? Déjenme sus comentarios. Gracias por escucharme. Y nada, les recuerdo que este podcast llegó a ustedes. Van 19 minutos, pensé que me iba a extender más. Este podcast llegó a ustedes por cortesía de la comunidad WordPress de Venezuela. Estamos trabajando en impulsar el uso, el aprendizaje de WordPress en nuestro país a través de la página wpvenezuela.com. Y bueno, estamos invitando a todas las personas, emprendedores, entusiastas, estudiantes, amas de casa, jóvenes, viejos, niños que quieran aprender a utilizar WordPress, contacten a la comunidad WordPress de Venezuela a través de su grupo en LinkedIn, a través de su grupo en Facebook o a través de la página web. Ah, incluso hay un grupo de WhatsApp, ¿ok? Eres bienvenido y bueno, sin más, nos escuchamos en un próximo podcast, en una nueva aventura y disertación y reflexión mía. Perdonen las mentadas de madre, pero es que a la gente hay que decirle las cosas así como son. Y nada, aquí los dejo con un super mega recontra temazo de Metallica. Y esto es Orion. Le voy a regalar un minuto de outro. Chao.